Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a todos los habitantes y trabajadores del campo, a don Luis Antonio Torres en el 25 de agosto y todas las personas valerosas del Sogamoso, a Jorge en la Y con su camisa a rayas, todavía alcanza a llegar si dispone, y bueno, Giovanni, ojalá que lo tenga la mancarita. Muy buenos días, queridos oyentes y muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Jorge. Los noto preocupados, nerviosos, ya estoy aquí para darles una mano y sacar adelante este programa como siempre. Buenos días, Jorge. Buenos días. Reiterar el saludo a la audiencia por diferentes medios que tiene este programa Palabra y Cordillera, y reiterar el llamado social para alguien que nos dé información acerca de Giovanni. Les propongo que oigamos inmediatamente el audio de este fin de semana. Cogieron y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron tres tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron: caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. Pues supuestamente, lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando, sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos y lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí que ellos en ningún momento, ni ningún jefe perro y hueputa de eso, me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me venga a decir eso, porque yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, oíamos un audio que corresponde a un documento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta es una víctima sobreviviente de la masacre del Salado. Sí, John Alberto, yo no pude hacerle seguimiento al primer minuto, los primeros minutos del programa, pero si los oyentes ya están enterados del tema o los temas que vamos a tratar el día de hoy. Definitivamente, si nos atenemos al tema que los medios han manejado durante toda la semana, tendríamos que volver al tema de la salud y la reforma social. O hablar de Tiger Cinema o de Tiger Bus. ¿Cómo es el apellido? Bus. No, pero pues Tiger. Tiger, sí, Tiger es mejor. El tigre. El golfista americano. A ver, definitivamente, bueno, esta semana un acontecimiento, y es una conmemoración de un episodio trágico de los tantos que han enlutado y que han golpeado al pueblo colombiano y sobre todo a las comunidades campesinas más marginadas. Y es que se cumplen 10 años de la masacre del Salado. Creo que el testimonio es el testimonio de uno de los sobrevivientes de aquel episodio del año 2000, ¿no, Alberto? Sí, Jorge. Durante los días 16 y 21 de febrero del 2000, en diferentes regiones cercanas al Salado y en el Salado, ocurrió este peregrinar paramilitar que se concentró en el Salado los días 18 y 19 de febrero. A ver, sin haber sido un tema que los medios hayan tratado a profundidad esta semana, sí hubieron algunos informes en algunos noticieros de televisión. Tal vez los oyentes estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con un tema que hayan tratado fuertemente los medios en la semana? Pero es que es un acontecimiento que tiene relación con otras noticias de esta semana que uno pudiera relacionarnos. Terminaríamos conversando entonces del mismo drama, o por lo menos de la misma situación. Creo que el tema de esta semana es la actualidad paramilitar, por llamarlo de alguna manera, o el estado del paramilitarismo y de este proceso de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, que ha arrojado algunas noticias importantes para los medios no tan importantes como la profunda melancolía que siente Tiger, pero sí muy importantes para el contexto nacional y para la historia de todos nosotros. Bueno, si me lo permiten, Javier. No, sí se lo permito. Bueno, yo quiero mencionar otro hecho que mencionaron en algunas ocasiones los medios de comunicación, prensa, televisión y radio, es la negación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la extradición de un jefe paramilitar, justamente cuando esta semana se estaba hablando de los 10 años de una de las incontables masacres que produjo la guerra paramilitar en Colombia, la represión paramilitar. Este es un acontecimiento también bastante interesante o bastante importante si se tiene en cuenta que pues es una de las pocas extradiciones que se han negado, y en el caso de los paramilitares, de jefes importantes, es la primera, ¿no? Después de que a todos los demás jefes los extraditaron hace... Es la segunda. O sea, es la segunda. Sí, el año pasado la Corte se pronunció en el mismo sentido con otro jefe paramilitar que fue pedido en extradición. Y muchachos, también me parece que es importante reseñar que en el magnemarum de noticias, por ejemplo, publicitarias de campañas electorales y de lo de emergencia social y lo de Tiger Woods y todas estas noticias, asoma un poco la cabeza un tema que muy seriamente nos lo propuso ya hace más de un mes la Fundación Arcoiris con un estudio muy serio donde demuestra, no solo desde la estadística, sino el análisis político, cómo la estructura paramilitar no solamente está vigente, sino se ha robustecido, está bastante fuerte, y yo creo que, por ejemplo, decisiones como la de la Corte Suprema de evitar la extradición de este señor responden un poco a las consecuencias o a los efectos de ejercicios de informes investigativos tan juiciosos como los que hizo esta organización hace unas semanas. Y es que definitivamente hay un clamor y una necesidad de justicia. Hay gente y hay sectores que se han dedicado a investigar muy juiciosamente sobre estos temas y también a exigir que se haga justicia, a no permitir que la memoria muera, que no haya memoria sobre esta historia trágica, y sobre todo está demostrado que son episodios que no se han superado, son situaciones que en muchas regiones de Colombia no se han superado, contrario a lo que afirma el gobierno colombiano, por ejemplo, las instituciones oficiales. Es curioso incluso la mirada de algunos periodistas y de algunos medios sobre estos temas. Hace unos días le preguntaba a un periodista de una cadena nacional al vicepresidente de Colombia sobre la situación del Tratado de Libre Comercio con Europa. Y le preguntaba, comillas, si las trabas que ponían los europeos se debía, utilizó esta expresión, al lobby que hacen algunas ONGs. Para enlodar el nombre de Colombia, al lobby. O sea, no hay una realidad, según la visión de algunos medios y según la visión del Estado, que esté impidiendo que este tipo de tratados que tanto anhela el Estado colombiano se hagan, pero que tienen sí que ver posiblemente esa actitud en Europa y también lo que está sucediendo con Norteamérica, con una realidad de la guerra sucia en Colombia, de la falta de justicia, y de estar negando lo que es una evidencia, lo que muchos han investigado muy juiciosamente y muy seriamente. Sumándole a ese análisis de contexto que ustedes empiezan a reseñar al principio del programa, esta semana también hubo versión libre de alias Don Mario, sentenciado, bueno, la ley lo formula como postulado de justicia y paz, y dentro de las declaraciones bastante pertinentes al tema de la semana está la declaración de la directa participación de él y su grupo armado, su bloque, en los falsos positivos, y dice que por lo menos serían 100 y que si hay disposición de escuchar todo lo fuerte que podría ser este episodio, él contaría y cómo está directamente relacionado pues con las fuerzas estatales. A ver, yo no sé si Alberto tenga más datos. Yo creo que sí, porque él es muy juicioso buscando los datos. Nosotros también, pero el hombre de los datos es él sobre el salado. Ayer decía uno de los informes sobre este tema, que hay dos en el caso de la participación o de la complicidad de agentes del Estado. A un coronel se le sancionó por 50 días y a un mayor fue retirado, expulsado de la fuerza pública. Es hasta ahora lo que, según ese informe, ha habido en relación con agentes del Estado que participaron directa o indirectamente allí, porque allí lo que se hizo fue masacrar a un pueblo entero, una cantidad de unos 600, según dicen algunos, 600 hombres armados paramilitares. Llegaron algunos en helicópteros. Es algo que no podía pasar desapercibido definitivamente en ninguna parte. Esto es en el departamento de Bolívar, a 18 kilómetros del municipio del Carmen. No es tampoco una región en los confines de Colombia donde no hubiese podido haber presencia de las fuerzas del Estado encargadas de salvaguardarle la vida a los ciudadanos. Esos son agravantes. Lo que sucede es que nadie nos ha dicho de los autores intelectuales y qué va a pasar con la responsabilidad de quienes se beneficiaron con este tipo de hechos en El Salado, en Florida Valle y en tantos otros lugares, en Mapiripán, donde se cometieron este tipo de masacres. No, lo primero que quisiera decir es que el nombre del documental que hace la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que además es una institución creada por el Estado, no es una ONG de izquierda ni representa intereses de sectores opuestos al gobierno, sino es una organización creada en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, se llama Rostro de una Masacre. Si alguien lo puede buscar en internet, está. Y habla fundamentalmente de este hecho que ocurrió en El Salado, como bien señala Jorge, en el que por lo menos 90 campesinos, las cifras hablan de alrededor de 100, fueron asesinados durante estos días, pero además asesinados. El asesinato por sí mismo es doloroso y es terrible, pero las acciones particulares que acompañaron la masacre del Salado la convierten en una suerte de ícono de la sevicia, de la irracionalidad del hombre, o tal vez de la capacidad racional que a veces tiene el hombre de hacer estas atrocidades. Mientras, como decía la persona del documental, mientras cometían estos asesinatos, los paramilitares se embriagaban, hacían un sancocho, tenían tambores, grupo musical y festejaban cada vez que cometían uno de estos actos. Además, actos también de delitos relacionados con la violencia sexual. Y además de eso, pues el desplazamiento posterior o en ese mismo momento que se da, porque además es una orden de los paramilitares que el pueblo tiene que ser desalojado. Entonces las cifras hablan de más o menos 4.000 personas desplazadas de El Salado. Y recordar también, como decíamos al principio, que aunque en El Salado fue donde ocurrió esta versión absolutamente increíble pero real de los hechos, fue una especie de correría que hicieron los paramilitares por muchas otras veredas cercanas al Salado, como San Pedro, Canutal, Canutalito, San Rafael, El Cielito, Patabaca y Bajo Grande, en donde también ocurrieron asesinatos, repito, con la diferencia que no tuvieron la característica de fiesta sanguinaria que tuvo en El Salado. Hace pocos días, para concretar este contexto, o hace muy poco tiempo, el gobierno se pronunció por intermedio del vicepresidente, pidiéndole perdón a las víctimas del Salado y pidiendo perdón fundamentalmente porque el Estado ha sido incapaz de ofrecerles verdad y reparación, y de alguna manera acusando al ente jurídico de ser el responsable de la lentitud en el conocimiento de la verdad. El Salado después quedó en manos de los infantes de Marina que prestan seguridad, que tienen la seguridad en ese pueblo, pero resulta que muchas de las personas víctimas del Salado consideran desde su punto de vista, que estos infantes de Marina, no ellos, los que están hoy allá, sino la institución participó directa o indirectamente en esta masacre. Entonces resulta un poco contradictorio que personas que ellos identifican como victimarios también sean los que supuestamente ofrecen la seguridad. Eso ha hecho que muchas personas se resistan a regresar al Salah. Y como dato final, estas celebraciones de la memoria de lo que sucedió en el Salado han sido un poco cooptadas por el mismo ejército, y ellos decidieron hacer una serie de eventos para conmemorar esa fecha, incluyendo un partido de microfútbol en la cancha en donde sucedieron los asesinatos y una jornada cívico-militar con payasos y esas cosas. Y final también en esas conmemoraciones una parte de los periodistas hicieron unas formas light de celebrar la situación. Entonces, por ejemplo, no sé si algunas de las personas que nos escuchan también escucharon por cadenas nacionales que se estaban regalando manillas que conmemoraban el hecho, de muchas maneras también se ha vuelto el Salado como un lugar para cada quien hacer su apuesta. Es una crítica muy fuerte que hace en un comunicado a propósito de esta fecha que hace la Comisión Colombiana de Juristas, en la cual agradecen de alguna manera la sensibilidad de ciertos periodistas, el hecho de poner los ojos en el Salado, pero a su vez demuestran cómo este tipo de campañas son absolutamente contrarias al afán de verdad y de justicia y reparación. Es un salto abismal hacia la reconciliación sin tener los otros elementos resueltos. Un poco hacer ver que ya la situación es normal y que ya está todo tranquilo no es tan real y no se ajusta a la verdad. Y el otro hecho es que estas comunidades campesinas, allí dicen algunos de los informes que esa región es un corredor estratégico para los grupos armados. Entonces había una disputa entre las FARC, entre los grupos subversivos, entre los paramilitares. Pero la pregunta, digamos, desde la perspectiva del Estado de Derecho, es dónde estaban las fuerzas del Estado encargadas de salvaguardar la tranquilidad antes de que ello ocurriera. Bien sea los actores armados como la guerrilla o como los paramilitares, que igualmente unos y otros asediaron a la comunidad. Sí. Y uno lo que siente es que la comunidad campesina queda al vaivén de los intereses de quien vaya apareciendo y de quien vaya ejerciendo el poder. Bien sea si hay empresas que quieren allí hacer algún tipo de proyectos posteriormente a la situación de los crímenes, a la situación ya del enfrentamiento armado. Además, porque ni siquiera es un enfrentamiento armado. Yo entiendo que un enfrentamiento armado implica dos fuerzas que se arman y que tienen más o menos un equilibrio de poder militar y se enfrentan, combatientes. Lo que allí ocurrió y lo que ha ocurrido en tantos lugares es que se ejerce un poder militar sobre personas desarmadas, sobre campesinos. Algunos porque pensaban o discrepaban de los actores que tienen el mando en el sector, otros porque sí, y otros, como dicen algunos periodistas, es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eso me parece absurdo. Sí. Los paramilitares utilizan esas formas de masacres que son estilo barrido como para ellos efectos políticos, y es decir, entramos formalmente a generar todo nivel de control sobre un territorio. A nosotros nos tocó uno más cercano, que fue la entrada oficial de Castaño, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, en el 98. Entonces escogieron a un barrio, el Primero de Mayo, también un lugar público, una cancha, y ya los que estuvieron ahí en ese lugar estaban en el equivocado y entraron los paramilitares. Más o menos ese es el efecto que buscan. Es una estrategia de terror. Y además, pues, tiene que ver con, por supuesto, con lo que estaba, con lo que ya ha dicho Jorge, que es involucrar directamente al conflicto a los civiles, a los ciudadanos. El problema es que como en este país no hay conflicto, entonces los actores suponen que por esa no declaración oficial de conflicto pueden burlar los criterios de la justicia internacional y las reglas propias de las que hemos hablado en otros casos en este programa que tiene la guerra. Los paramilitares entran al Salado como entran a San José de Apartado, acusando directamente a esa población de ser cómplices de la guerrilla. Y cuando entonces, según la versión paramilitar, estos pobladores ayudan a la guerrilla, ayuda significa darle una yuca o un pollo, o acusan a las niñas, a las adolescentes de ser novias de los guerrilleros, entonces hay que ejemplarizarlos. Y también coartados, las ayudas que prestan no son tales, sino... Yo creo que se notó el dejo de sarcasmo que acabo claro, de decir. Pero fíjate que eso sucede en todos los sectores generado por el conflicto. Hay poblaciones acusadas de ser paramilitares, y eso sucedía, nosotros lo hemos vivido en este sector, como en una determinada época se caracterizaba la población al lugar y a los habitantes como guerrilleros, posteriormente como paramilitares, pero hay un hecho muy cierto, y es que un gran sector, tal vez la mayoría de la población civil, es la que queda en medio de ese juego macabro y de intereses, y termina pagando siempre los platos rotos. Y vuelvo, insisto, entonces la pregunta es, ¿y el Estado colombiano, y el Estado legítimo, y el Estado que tiene que garantizar los derechos de la gente, dónde estaba? Para estos ciudadanos de a pie, para estos ciudadanos pobres que labran la tierra, o que son aparceros, ¿dónde estaba el Estado para guardiarlos? Dos cosas más sobre este tema que tienen que ver con las preguntas. La primera es que efectivamente la ausencia del Estado, y no solo la ausencia por incapacidad, sino en este caso la omisión. Omisión fue. Por lo menos le pareció un argumento suficiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó 12 de las 14 violaciones que presentaba la demanda. El 19 de marzo del 2009 fue aceptada esta demanda, entonces el caso está en proceso de ser abordado por la Corte Interamericana de Derechos. Entonces, por lo menos para la Comisión Interamericana de Derechos, hay una ausencia de Estado que favoreció que esos hechos sucedieran. Y habrá un análisis sobre el nivel de participación, ya en ese caso particular, de las fuerzas del Estado. Con respecto a la responsabilidad de estas personas, de los victimarios, que algunos están en Justicia y Paz, Justicia y Paz en los Estados Unidos. Este documental empieza además con un fragmento de la entrevista que le hace Darío Arismendi a Carlos Castaño, en el que él, refiriéndose a la masacre como accionar típico paramilitar, dice que pues sí, que lo lamenta mucho y que él sabe que la gente no lo puede entender porque es atroz, pero que en el futuro van a agradecer que esas cosas pasaran porque se hicieron para evitar un mal mayor. Hay allí un fenómeno de la sociedad colombiana y que ha hecho carrera en este país, y es el cinismo con que los responsables de cualquier situación asumen su responsabilidad, lo que les corresponde. En este caso, en relación con los crímenes de lesa humanidad, con los crímenes de guerra, uno lo siente de palabras de Carlos Castaño. No es de sorprenderse, obviamente, de un personaje, pero lo que sorprende es que muchos personajes que fungen de personas de bien en este país, personas que tienen padres de familia, tienen sus familias, aparentemente muy correctos, justifican y apelan también al cinismo para o negar la situación, o decir que bueno, fue algo que ocurrió, pero que se va a entender, porque es que en este país había un flagelo que era el terrorismo y había que erradicarlo de cualquier manera. Eso en relación con los crímenes de guerra y con el conflicto como tal. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de las actitudes de los personajes que resultan implicados en temas de corrupción igualmente dañinos, donde allí no corre la sangre a ríos por las calles y los caminos, pero sí corre el dinero del Estado, el dinero que le corresponde a los ciudadanos, por cuenta de estos sinvergüenzas. Y cínicamente en los medios salen a desmentir, ni siquiera a desmentir, a decir no, es que estas son políticas correctas, esto es lo que necesita este país. Parece que esa es la degradación de la sociedad colombiana en la cual yo insisto mucho, a niveles altos. A niveles altos. Los otros comandantes o personas que han dado versión sobre el Salado, básicamente aceptan que pues sí, hubo una masacre por cuestiones estratégico-militares, pero que ellos jamás se embriagaron ni tenían música ni nada de esas cosas, lo cual contrasta con la versión de las víctimas, y por eso el audio que veíamos también esa reacción tan fuerte, porque es el dolor de, además de ser víctimas, no se les reconoce la verdad ni siquiera en su calidad de testigos directos de lo que sucedió. Y eso le pone otra arandela más a esta discusión también que hemos tenido ya acá muchas veces sobre la ley de justicia y paz, y es a qué verdad se orienta esa ley, cuál es la verdad que está buscando, o qué verdad nos va a quedar después de esa maravillosa ley y ese maravilloso proceso de reconciliación que inició el gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Y ya creo que este sí es por último, y tiene que ver con lo que decía Jorge. La audiencia tiene que recordar que estos hechos suceden en una región del país en la cual está demostrado que existía una relación directa entre el paramilitarismo y ciertos sectores de la política, y una relación directa entre el paramilitarismo y ciertos sectores económicos. Entonces acá los responsables de esa masacre del Salado no es tampoco esos locos, dementes, paramilitares, sino también son esos políticos, algunos vinculados a procesos, pero otros que siguen en la impunidad. Y también todo ese capital que a pesar de ser lícito está manchado de todo ese tipo de cosas. Hay que tener claro que el muchacho que se convierte en asesino, que es el que dispara, el que tortura, el que corta la cabeza de su semejante en un caso como estos, no es el único responsable. Él es el responsable material, el que ejecuta el instrumento. Pero detrás de estos personajes, que son solo instrumentos, están quienes han pensado y quienes han provocado y motivado estos hechos. Muchos de ellos, vuelvo y lo repito, siguen haciendo parte de la sociedad colombiana como grandes personajes. Eso está demostrado en las investigaciones, así lo hace. Lo otro es que, fíjese que cuando condenan a algún personaje de estos a 6 años de cárcel, por ejemplo, eso es irrisorio en relación con los hechos de los cuales son responsables. Y ahí sí, para utilizar el término al cual apela a la Corte de Justicia, donde dice que estos crímenes, el narcotráfico, por ejemplo, palidece ante estos crímenes, que es la expresión que usan para referirse a Diego Vecino. Antes de definir este tema, yo había decidido la música que íbamos a oír hoy, pero por la naturaleza del tema me parecía que estas canciones no se compadecían demasiado con él, entonces lo aplazaremos para la próxima semana y les propongo lo que hizo fue cambiar el autor. Vamos a oír una canción de una mujer que ya hemos oído anteriormente en Palabra y Cordillera, que se llama Charlene Marie Marshall, nacida en el estado de Georgia en 1972, más conocida como Cat Power. De su álbum Greatest, vamos a oír una canción que se llama Where Is My Love. Where is my love? Love. Esto es Palabra y Cordillera, un programa de opinión en la radio comunitaria. Ustedes han hablado varias veces durante el programa de lo estratégico, de que Salado no solo fue un corregimiento cualquiera, sino que hacía parte de unos intereses claves. Pues efectivamente sí, el Carmen, que es el municipio, la cabecera municipal, hace parte de eso Bolívar, que llaman sur de Bolívar. Bueno, están los Montes de María, que y está muy cerquita en disputa de eterna entre los grupos. El Carmen no alcanza a ser el sur de Bolívar que nosotros distinguimos acá como Arenal, el sur de Bolívar del Magdalena Medio, pero sí es como el norte del sur de Bolívar, podríamos decir, pero sí es en ese lugar de Colombia donde sucedieron los hechos. No, estábamos intentando configurar el tema del Salado hablando de la verdad, y precisamente es este tema de la verdad. Bueno, los críticos reconocen que la ley de justicia y paz es muy corta en ese sentido, pero también reconocían que a pesar de mentiras y de la manera como se estaba contando esa verdad, al menos ese poquito de verdad era significativo para la memoria y para comprender lo que pasa y pasó en este país. Y resulta que un día el excelentísimo presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, decidió extraditar a los jefes paramilitares. Y como bien lo señalaba Jorge, esta semana la Corte, por segunda vez, la Corte Suprema de Justicia niega una extradición de alguien vinculado al paramilitarismo porque considera que las condiciones informales que ofreció la justicia norteamericana para seguir garantizando el proceso de justicia y paz no se cumplieron. Y entonces, como es lógico y como debió haber sido lógico en la jurisprudencia desde hace muchos años, o sea, esto no debería ser novedoso, pero desafortunadamente lo es, las personas tienen que responder primero por los delitos cometidos acá, máxime cuando se trata de delitos relacionados con los temas de los que habla la Corte Penal Internacional, con delitos de lesa humanidad. Solo que Justicia y Paz deja una ventanita para la no verdad bastante grave, y es que esa explicación que deben dar los imputados, la versión libre es libre, es bien libre. Entonces la verdad es los obligan a para ganar puntos y que ese postulado alcance a conseguir el premio mayor, es que diga lo que quiera. Entonces el ejecutivo en Colombia, cuando extraditó a estos señores a Estados Unidos, dijo es que ellos ya en versión libre dijeron lo que querían decir y ahora tienen que ir a cumplirle a la justicia americana. Lo que argumentaba el gobierno es que los Estados Unidos o la justicia norteamericana iba a garantizar que se accediera a esos, o iba a facilitar. Sí, pero eso no está escrito en ninguna parte. Exacto, eso era lo que argumentaba. Era la buena voluntad y sigue argumentando el Estado. Y los delitos a los que se llevaron a estos señores es en Estados Unidos. Son relacionados por narcotráfico. Es otro delito. Que es otra cosa por traficar o contrabandear cocaína hacia Estados Unidos. Lo que se ha demostrado dos años tenemos ya de. Sí, más o menos. A los jueces norteamericanos encargados de juzgar a estos personajes les importa un pito lo que haya sucedido aquí en Colombia en relación con este conflicto interno nuestro, o que la justicia colombiana es inoperante hacia afuera, es decir, no tiene acceso ni a las versiones. Incluso ustedes recordarán estas discusiones entre el nuevo procurador y la Corte Suprema, porque estaba tratando, haciendo lo posible, de tomar algunas declaraciones allá, y entonces el procurador dijo, yo tengo que estar ahí, se está violando el derecho, una frase que le escucho todos los días al señor procurador, el derecho procesal se está violando. Bueno, ellos son los que saben de derecho, uno es un ciudadano de a pie. Ellos son el canónico. Procurador. Ellos son el procurador y todo su equipo de... Su santo equipo. De expertos y jurídicos. Pero bueno, lo que se ha demostrado es que una vez estos personajes o cualquier personaje se va, lo que aquí sucedió queda en el olvido y es casi que imposible para la justicia, aun si quisiera acceder a la información, hacerlo. De eso se han quejado la Corte Suprema, algunos jueces, la Fiscalía, y sin embargo se sigue negando esa posibilidad a que Colombia conozca la verdad. Entonces uno sí viene a confirmar es que premeditadamente se ha buscado esto para que aquí no se sepan algunas cosas. Tal vez después de cuántos años, 20 años, creo que las cosas habrán cambiado mucho y la memoria será mucho más difusa de nuestra comunidad, de los ciudadanos en Colombia. Por ejemplo, Francisco Santos, refiriéndose a este tema, dice que le parece supremamente grave que la Corte tome ese tipo de decisiones porque de alguna manera menoscaba la relación internacional con Norteamérica. Claro, y un llamado de atención diplomático. Pero el punto es que resulta absolutamente ofensivo con las víctimas, por ejemplo, y para la sociedad en general, que se subrayen valores o necesidades como esta sobre las otras necesidades de las que hemos estado hablando en este programa. A este personaje lo están solicitando en extradición por el tráfico de 5 kilos de cocaína, creo que es el cargo que, imagínate. Sí, a Nueva York. Eso claro. Al lado de los incontables crímenes, desplazamientos, asesinatos cometidos, no es nada. Sin querer decir que esto no sea también un delito con implicaciones internacionales. ¿Cierto? Ahora el esfuerzo es que los operadores de Justicia y Paz logren que ya este señor quedándose acá pueda decir un poco más de lo que se le dé la gana decir. Este señor es Eduardo Cobo Telles, alias Diego Vecino. Diego. También hablaba Javier del caso de estos alias tan simpáticos que tienen, todos son dones, ¿no? De alias Don Mario, el señor Daniel Rendón Herrera, que además tiene una historia particular en ese proceso de Justicia y Paz, porque él fue de los que se salió del proceso cuando llevaron a los paramilitares a la cárcel de La Ceja. Él no fue a La Ceja, sino se escapó. Entonces fue a la clandestinidad hasta el 2009, que fue capturado por la policía en ese video que mostraron tanto de él, de Don Mario acostado bajo una palmera, comiendo arroz. Increíble que Don Mario coma arroz. Entonces este señor estas semanas ha estado hablando bastante. La veracidad de lo que dice la determinará el sistema judicial colombiano, pero por lo menos ha ha tenido una repercusión en los círculos de opinión estas declaraciones. Una de las más importantes tiene que ver con lo que decía Javier, y es que él asegura que el Bloque Centaurus colaboró profusamente en los falsos positivos, pero además señala que estos falsos positivos en la mayoría de los casos se hicieron por presión y chantaje del ejército. Pues habla constantemente de un coronel de apellido Cabulla, que más o menos el tipo de presión era la siguiente, que él les decía, bueno, si ustedes mañana no me traen 4 personas que podamos mostrar como guerrilleros, entonces yo voy a capturar a yo no sé quiéncito que es de su grupo, o voy a denunciar lo que ustedes están haciendo. Entonces, a cambio de mi silencio y a cambio de dejarlos actuar impunemente en mi zona, necesito que me colaboren en mostrar positivos, en eso que llaman positivos. Esas son las versiones de Don Mario. Y eso sumado a que este teléfono me tiene nervioso. Eso sumado a las declaraciones de haber colaborado económicamente con diferentes sectores del ejército colombiano, incluyendo a un general muy importante que es hoy en día embajador. Bueno, mutis por el foro. ¿Fue contundente lo que acabo de decir? Sí, yo creo que sí. Canción. Bueno, lo que estamos es definitivamente a la espera de qué va a suceder, que puede ser nada, con este tipo de declaraciones y con este tipo de versiones. También está muy claro que la situación de las víctimas en Colombia no es la mejor, es decir, no se ha recuperado aún los derechos que se han perdido, los derechos vulnerados aún no son reconocidos, a pesar de que algunos documentales pretendan mostrar lo contrario, a pesar de que algunas agencias del Estado estén empeñadas en hacer algunas actividades posiblemente buscando algún resultado positivo en relación con eso. Pero hay una verdad que está allí, que no se puede ocultar, que es inocultable, a pesar de que se acuse a quienes la pongan en evidencia como enemigos del Estado, como gente sospechosa, por no decir que terroristas. Bueno, les propongo oír una canción más de Cat Power. Esta canción es un cover de un grupo ya considerado de culto que se llama Velvet Underground. Además de eso, esta niña es extremadamente hermosa. Entonces, sumada a su belleza física, está esa tristeza que tiene su música y esa voz poderosa con la que canta. Y ahora, la noticia de la semana. Mi noticia de la semana vuelve a ser, la semana pasada hicimos un pare pequeño por lo de la emergencia social. Las elecciones de parlamento, de congreso de la república que se acercan el próximo 14 de marzo. Y bueno, muchísimos candidatos. En el caso particular de Santander, son 77 los que aspiran, solo van a quedar 7. Y hay que escoger bien. Entonces hice un pequeño ejercicio, ustedes lo complementarán si les parece. No vamos a poder decir, me parece que no es el orden lógico decir por quién voten, pero sí por lo menos invitar a quién vote, por quién no votar. Pues hay un listado de 7 puntos que me parece que en estas campañas vale la pena decir. Me separo del programa, yo voy a tomar un café. Yo voy a decir por quién voy a votar. Bueno, ustedes mirarán. Bueno, no, yo creo que valor civil. Yo creo que un primer punto es que si la persona quiere reelegirse, esto hay que mirarla bien en el Congreso, porque este Congreso en particular ha sido el más desprestigiado de toda la historia. Entonces, si es una persona que ya hace parte del actual Congreso, uno tendría que mirarle la hoja de vida un poco más. La segunda es la publicidad desproporcionada, vallas que ensucian las ciudades, eso cuesta mucho dinero, y si ya están invirtiendo tanta cantidad de plata en eso, pues la cosa me parece que no debe ir bien. Yo tengo una pregunta. Pere, termino los 7 y me amplía. La tercera son los actos proselitistas tradicionales, ¿no? Esas campañas que son con refrigerios, transportes, que le dicen a la gente promesas, toda esa vaina. La cuarta es utilizarla como labor de gestión, los subsidios públicos como beneficios al elector. Tuvimos esta semana denuncias que hay lugares del país donde están utilizando Acción Social, Familias en Acción. Que sean candidatos desconocidos, que uno ni siquiera los ha visto, y porque un político local se lo presenta, entonces ya hay que votar por él. Eso hay que revisarlo. Si ha practicado trafugismo, que está al orden del día, eso es decir, el voltiarepismo, que antes eran de un partido y ahora de otro, en todos existe. Entonces, por favor, miremos. Y como último, si tienen relaciones cercanas con personas sentenciadas o imputadas por delitos electorales o sea, delitos. Usted lo que está proponiendo es que voten en blanco las personas. Pues, amigos, yo hice ya el ejercicio de los 77. Hay solo 3 que quedan, y ahora falta hacer el filtro, que es el más de la entrevista personal. Pues no, yo creo que en la segunda revisión van a caer, pero eso lo tiene que hacer cada quien. Yo estoy haciendo el ejercicio porque hasta ahora no tengo candidato a la Cámara. El ejercicio es un poco parecido, es que, mentiras, a mí no me han convencido todavía, y posiblemente decía votar por el que menos prometa, para no sentirme tan defraudado. Entonces, no, era una broma. A ver, una noticia, esta semana hay una de carácter internacional, no lo estoy chiviando, Alberto, sí. ¿Hablar entonces, del Dalai Lama? El golfista. No. Voy a hablar del incidente en Norteamérica con un avión. Fíjese que esta semana ustedes han visto las imágenes de un avión en una ciudad norteamericana, una avioneta que se estrella contra un edificio y que nos recuerda el trágico episodio de las Torres Gemelas hace ya 10 años, ¿no? Y es un ciudadano, no era un terrorista árabe, no era de Al Qaeda, no era nada de eso, es norteamericano. Al parecer, según lo que informan los medios, desesperado, en quiebra, que decide tomar una avioneta y estrellarla contra el edificio de cobro de impuestos. Creo que es uno de los resultados de lo que puede suceder cuando un sistema económico colapsa o está en crisis, a decir de algunos. Pero fue un episodio bastante llamativo y bastante trágico. Creo que murió una persona, únicamente 2 personas fallecieron, entre ellas la persona que estrelló el avión, por supuesto. Pero que nos dice mucho de lo que puede suceder cuando colapsa un sistema. Es como un símbolo, una pequeña muestra, ¿no? En la sociedad capitalista cuando se colapsa. Ahora, eso sucede allá en Norteamérica, que es el paradigma del capitalismo. Aquí no va a suceder porque aquí hay miles y miles de personas que hemos vivido y hemos nacido en permanente quiebra, de manera que ya nos habituamos. Suicidio colectivo sería. Sí, sería un suicidio colectivo si se asumiera una acción como tal. Bueno, mi noticia de la semana tiene que ver con el tema que tratamos en la última ocasión, y es el derecho a la, un poco también la libertad de expresión y los medios de comunicación y la censura. Pues resulta que haciendo un uso inadecuado de la libertad de expresión, el candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Conservador, realizó una propaganda que pues no se las voy a describir porque no vale la pena, en la cual ofendía de alguna manera directa a algunos personajes de la vida pública colombiana, pero lo más grave es que terminaba su propaganda diciendo que a todas esas personas las iba a acabar lo que ellas representaban. El Consejo Electoral encontró que esa propaganda no era adecuada, y que a pesar de que no existe una jurisprudencia clara sobre ese tema que diga cuáles son los límites, ya había un antecedente que era haber quitado unas vallas del partido político de MG que también eran insultantes con otros partidos liberal políticos, y sacó del aire esta propaganda. Entonces pues el exministro de Agricultura está buscando otro publicista que le ayude a pensar otra manera, además poco original me parece, cuando vi, pues le está buscando a ver cómo hace para ofender a otras personas y que la gente deje de preguntarse por el financiamiento de su campaña y por su responsabilidad en Agro Ingreso Seguro. Pues por lo menos si sabe que no va a ganar, entonces va a ser bulla. Thank you. queridos amigos de la radio, esto fue todo por hoy en Palabra y Cordillera. Esperamos contar con su compañía el próximo sábado a partir de las 7:30 de la mañana a través de la radio comunitaria o a cualquier hora del día, escribiendo en su barra de navegación palabraycordillera.wordpress.com.